Mariana Schiaretto, Sociedad. Bueno, y agradecemos doblemente a Mariana, por un lado por su compromiso activo de participar en el proyecto comunicacional de Antena Libre cada jueves aquí con su columna habitual, y por otra parte porque ahora van a escuchar, viene con la voz casi destruida y a pesar de eso quiere salir al aire, me parece fantástico. Mariana, ¿cómo andás? Hola, buenos días a todos y bueno, disculpen por el estado de la voz, esto uno no lo maneja. Sí. Vamos a tratar de hacer lo mejor posible. Mira, tenemos varias profes y profesores escuchando aquí, profesoras y profesores que dan fonoaudiología y foniatría en la carrera de comunicación con orientación locución, que seguramente la recomendación es no hablar directamente, ¿viste? Eso es lo que nos dicen. Es difícil para nosotros, claro, porque hay mucha avidez. Lo que sí, vamos a hacerlo más cortito que veces anteriores. Pero un tema importante que ya ayer con Soledad Pena, nuestra compañera, veníamos comentando, tiene que ver con, primero, surgido con lo que han vivido los estudiantes chilenos, ¿no? Esta suerte de, no suerte, movilización masiva, no tan solo acompañada por los padres, los educadores chilenos, sino también en otros lugares del mundo, ¿no? Se armó una movida bien interesante, pidiendo por una educación libre, no arancelada, gratuita dicen ellos, una educación de prestigio y que todos tengan la posibilidad de acceso a la educación. Se utiliza como modelo lo que sucede aquí también en la provincia, en el territorio argentino, pero hay bastante para criticar también de lo nuestro, ¿no? Lo cierto y concreto es, ¿cómo encaramos este tema desde el punto de vista de la sociología? Bueno, hay diferentes perspectivas. En concreto, uno podría fundamentalmente historizar estos procesos en el marco de lo que significó la implantación del modelo neoliberal en América Latina, en gran parte de América Latina, y bueno, todos tenemos bastante presente las experiencias más cercanas, y en el caso de Chile sabemos que durante muchos años hubo un régimen dictatorial a cargo de Pinochet, que bueno, un día antes de irse del poder, dejó como forma, ¿no?, como mecanismo de disciplinamiento, ya no tal vez coercitivo, digamos, pero sí en términos ideológicos, esta ley orgánica constitucional de enseñanza, la famosa LOCE, ¿no?, sí, de la que todos podemos escuchar en estos días, en la que, bueno, justamente el derecho a la educación es convertido en un bien de consumo. Esto aún hoy el presidente chileno, en términos democráticos, sigue planteando que la educación es un bien de consumo, que él habla de una sociedad docente, ¿no?, en el que, bueno, la educación sea básicamente conectar el mundo de las empresas con el mundo de los privados, ¿no?, de los sujetos y los individuos. Y desde allí una ponderación que deja a tantos excluidos y excluidas de este sistema educativo. O sea, si no tenés la posibilidad del dinero contante y sonante para educarte, no tenés posibilidad de ingresar a ese sistema. Bueno, en ese caso es aún más complejo. Acá hay dos cuestiones para plantear. Por un lado, lo que vos resaltás tiene que ver con entender a la sociedad en términos de mercado, ¿no? Claro. Por lo tanto, se accede al mercado en la medida que uno tiene la pieza clave, que es el dinero, ¿no?, que es esa magnitud universal que nos permite intercambiar mercancías. Sí. La educación pensada como una mercancía en este caso. Pero aún peor, porque vos no está, en el caso chileno se ha complejizado tanto el sistema que se han desarrollado básicamente estrategias de préstamos y de créditos en donde el que efectivamente no tiene ese dinero puede endeudarse, ¿no? Entonces aquí también está este mecanismo de disciplinamiento, porque no es que uno queda totalmente afuera. Uno puede tomar la decisión de ser educado en una universidad privada, endeudando a su familia y al resto de su vida, digamos, porque son créditos casi impagables. Si ustedes recuerdan, en el 2006 estuvo la famosa, se sucedió la famosa movilización de los pingüinos, ¿no? Sí. De los colegios, básicamente los colegios secundarios, cuando se aumentó, ¿sí?, el costo de la prueba de selección universitaria. O sea que, digamos, son diferentes escalones de mercantilización del acceso a la educación, no como derecho, sino como mercancía. Es bien interesante, hay un, para el que quiera profundizar, un estudiante de sociología socializó un documental que está dando vueltas en internet, que se llama Maleducados, y que plantea en 20, un poco más de 20 minutos, una buena síntesis, una buena reconstrucción de este conflicto. Maleducados. Maleducados se llama. Uh-huh. Exacto. Y allí uno de los entrevistados, justamente decía que lo perverso de este sistema, ¿no?, de mercantilización y de endeudamiento, ni siquiera ha previsto su propio colapso, digamos, porque en concreto lo que está sucediendo es que los estudiantes chilenos ya egresados no pueden terminar de pagar esa deuda que tienen. Claro. Por lo tanto, bueno, es bastante complejo. Allí es muy interesante, bueno, fundamentalmente la conexión que se establece entre aquellos, lo que fueron los intelectuales orgánicos de la dictadura militar o previo al golpe de Estado. Ahora, el 11 de septiembre, se cumple un aniversario del derrocamiento de Allende. Exacto. El grupo de intelectuales orgánicos, que fueron los famosos Chicago Boys, hay un par de ellos que hoy son ministros, ¿sí?, activos del gobierno democrático de Piñera, ¿sí?, o que se dice democrático. Entonces, la continuidad en ese modelo neoliberal se puede ver no solamente en las instituciones, sino también en las personas. El ministro de Educación, ¿sí?, que bueno, terminó renunciando, es uno de los dueños de la Universidad del Desarrollo, que es una de las universidades más caras y supuestamente más prestigiosas. Acá también es bien interesante los mecanismos de cómo se sortean, ¿no? Porque supuestamente las universidades son sin fines de lucro, ¿no? Eso lo dice la ley. Pero bueno, este documental es bien interesante, uno puede acceder a otras formas de información que cuentan cómo estas universidades, yo diría que lavan el dinero justamente para que no aparecer como, como justamente cometiendo un delito, claro, que no deben, su objetivo, su finalidad, no debe ser el lucro. Claro, es interesante esta visión que tenés vos, que nos aportás acerca de control social, en definitiva, ¿no? Con el componente educativo. ¿Qué análisis hacen ustedes desde la sociología, Mariana Yareto, sobre cómo se produce esta movilización? Porque digo, tiene una fortaleza tanto en estudiantes de nivel primario. Veíamos recientemente en Facebook, por ejemplo, lo compartían aquí en el muro de Antena, a estudiantes de colegios primarios pidiendo, ya adelantándose a lo que va a suceder dentro de poco tiempo. La sensibilidad con que se plantea el tema, la profundización del debate que se viene dando, cómo la dirigencia estudiantil secundaria logró hasta reunirse con el propio presidente de la nación para plantear estos temas, y de qué manera se están armando los mecanismos para instalar otro paradigma. Uh-huh. Bueno, hay dos cuestiones que uno puede tener en cuenta. Me parece que estamos frente a una coyuntura donde, por un lado, en términos estructurales, sí, Chile es uno de los países con mayor polarización social. Uh-huh. Es decir, donde la brecha, la desigualdad social es mayor que en otros países. Es decir, en este sentido, la desigualdad estructural genera un nivel de violencia que, en términos de subjetividad, uh-huh, provoca la necesidad de un cambio. Claro, claro. Y esas condiciones, por eso digo que es una coyuntura, está acompañado justamente por trayectorias y esto que decíamos, subjetividades que no han sufrido directamente el disciplinamiento de la dictadura, pero sí han absorbido, claro, toda esa necesidad de resistir y de cambiar y de vivir en una en un régimen más o menos democrático. Y que está vivo en algunos sectores, algunos dicen en el 50% de los chilenos, ¿no? Porque marcan así, es como la división se produce en el 50%, porque las movilizaciones han sido masivas. Sí. Han sido con mucha movilización en diferentes lugares, no tan solo en los lugares más poblados. Veía imágenes de lugares pequeños, poblaciones bien pequeñas, donde, como sucede en la Argentina, se conocen todos, gente que ha salido a acompañar el pedido de los estudiantes. Uh-huh. Sí, hay algo bien interesante, sí, hay un libro de Tomás Moulián que se llama Chile, anatomía de un mito, y justamente, ¿no?, nosotros hemos sido testigos e interlocutores de esta representación de Chile durante años, ¿no?, sí, como un modelo a seguir. Seguro. ¿No? Se hablaba del milagro chileno. Y este tipo de conflictos nos muestran justamente que ese milagro al menos tenía algunas dificultades o como mucho era un fiasco. Exacto. Y en este sentido Tomás Moulián dice, ¿no?, cómo el terrorismo de Estado fue soportado, digamos, las consecuencias del terrorismo de Estado fueron básicamente sepultadas en Chile a través de la construcción de un consenso de olvidar y seguir hacia adelante, ¿no? Uh-huh. Un consenso de aquí no ha pasado nada y vamos a seguir adelante. Fundamentalmente basado en la posibilidad de convertir a los ciudadanos en consumidores. ¿Qué pasa? Cuando esos ciudadanos no acceden al consumo, digamos, o no acceden a estos bienes en términos de mercancía, el olvido parece que no es tan fuerte, claro, sí, y el disciplinamiento tampoco, tal, digamos, cual, encuentra sus grietas. Está bueno. Vos sabés, Mariana, que justamente ayer en la capacitación por crímenes de lesa humanidad, la señora Gentili nos hablaba de esto, de la violencia institucional y de cómo la violencia institucional siempre implica un costo a pagar, ¿no? En este caso, la impunidad, digamos, y el seguir adelante como si no hubiese pasado nada. Bueno, vos recién decías que esto decanta cuando ese costo no se paga, digamos, porque hay gente que no accede. Recordaba, por ejemplo, las palabras del presidente Piñera cuando dijo: me gustaría que la educación y la salud sean gratis para todos, pero al fin y al cabo en esta vida nada es gratis. Nada es gratis, es decir, tal cual. Los derechos se pagan, todo se paga. Todo se paga, porque en el marco este en el que la educación se empieza a entender como una mercancía y no como un derecho, digamos, inclusive en su propia frase está diciendo: los derechos se pagan. Sí, hay un... Perdón. Sí, y acá, bueno, recién vinculabas un poco a Argentina con Chile. Nosotros también, digo, los 10 años de política neoliberal han dejado su huella en Argentina. Y yo te quería preguntar, por ahí, para hablar de los escalones de mercantilización de la educación, acá en Argentina y en las universidades nacionales, como la nuestra, por ejemplo, encontramos cuestiones como, por ejemplo, los posgrados pagos, o como proyectos como el PROSOC, que también tienden a después posgrados pagos. ¿Qué cosas podemos encontrar dentro de nuestra educación que tienden a la mercantilización? Bien, dos cositas. Una, en relación a lo que planteaba sobre esto de todo se paga en la vida. Hay una intervención de uno de los estudiantes en la Comisión de Educación del Senado que se puede bajar también de YouTube, en donde se llama Gastón Urrutia, el estudiante, y le pregunta al presidente Piñera cómo va a ser él para pagar todos los favores que debe en una vida. Es bastante interesante ese discurso, además de los argumentos que plantea. Bueno, lo que vos decís, Florencia, primero hay que tener en cuenta que el neoliberalismo es una estrategia del capitalismo para salir de una crisis, que es de la crisis de los 70. Por lo tanto, en nuestro país, decir que fueron 10 años es poco. Todos sabemos que en 1976, con la última dictadura, se implantó un modelo que comenzó por el disciplinamiento político, ideológico, ¿no?, a través de mecanismos de coerción concreta, física. Todos sabemos que en este país se desaparecieron personas, ideologías y todo lo que fuera opositor. Y en los años 90 hubo una profundización de esas políticas neoliberales. Sí. Lo que vos planteás está demasiado vivo, ¿no? Nosotros no estamos, tampoco somos el milagro argentino, uh-huh, y menos en educación. Menos en educación. Ustedes acaban de comentar lo que está pasando con la escuela número 1. Sí. En concreto, de hecho, aún hoy estamos bajo el paraguas normativo de la LES, ¿no? Claro, exactamente. De la Ley de Educación Superior, con sí. todos los debates, conflictos que esa ley instaló y aún hoy plantea a nivel de cómo financiar, pero no solamente cómo financiar, sino cómo pensar la educación en una sociedad y por lo tanto cómo pensar esa sociedad. Hay innumerables situaciones y mecanismos en las instituciones que dan cuenta de que el neoliberalismo o de que esas políticas neoliberales no han sido ni destruidas ni revertidas en estos últimos 10 años o 8 años de gestión kirchnerista. Ahí hay una discusión, un debate y una disputa constante, ¿no? De aquellos que creemos que todo, todo lo que tienda a mercantilizar un derecho como la educación, un derecho social, debe ser combatido. En esto hay que ser claros, porque todas, o sea, hay gran parte de las políticas, no solamente universitarias, pero de los diferentes restos del ámbito educacional, que siguen respondiendo a la idea de la educación como un bien de consumo. Tal cual. Uh-huh. Algo, por ejemplo, concreto es, no ha habido demasiadas revisiones sobre los subsidios y el presupuesto que se les otorga a las universidades privadas. Exacto. O instituciones privadas que surgieron al calor del neoliberalismo. Uh-huh. Entonces, bueno, en esto hay que ser sinceros y justamente no compararnos como si tuviéramos realmente solucionado un tema que... No, ni mucho menos, ni mucho menos. Mariana, dos cuestiones entonces para el final. Recordemos esta suerte de documental, o por lo menos el especial que ha recomendado este estudiante de sociología. ¿Cómo se llama? Mal educados. Bueno, y después también está este artículo que vos nos sugerías acerca de el Chile actual, ¿no? Se llama Anatomía de un mito. De Moulian, Tomás Moulian. Tiene unos Moulian. Años este texto, uh-huh. pero creo que sigue siendo actual al calor de esta coyuntura. Te agradecemos infinitadamente tu presencia, gracias, Mariana, de cada jueves. Esperemos que la semana que viene tengamos un poco más de voz. Esperemos que sí, pero ha salido muy bien. Bueno, gracias. Es docente de la Universidad Nacional del Comahue, socióloga, y cada jueves nos acompaña aquí en el programa, casi en el final ahora. Fíjate vos, Mariana, nos habíamos planteado hablar poco menos y casi al final. Cuesta no hablar. Gracias. Uh-huh.